on the back. Dashi, lo más loco en la casa. Pa' Planet Reggae. Dashi, DJ, lo más nuevo. DJ Jola, el exagerado. Chusco, hay un queso. Yeah. tú sabes, dáselo.